Mensaje, el más bien el que deseo, ¿no? Un deseo de que, bueno, que se rebelen que se pongan a pensar, como dice el filósofo, un filósofo que dice: atrévete a pensar, hostia, empieza por ahí, hostia, atrévete a pensar. Y si te pones a pensar, te vas dando cuenta, conseguirás las respuestas que tú necesitas, ¿comprendes? Pero si no piensas, te dejas llevar por el viento, por el aire y por la juerga, y viva la pepa, y después organizado por los americanos que saben organizar todo para desviarte de tu propio camino. O sea, el arte de los americanos es desviarte de ti mismo, ¿comprendes? Para que tú no pienses nada, ni tengas pensamiento, ni criterio, ni nada. O sea, que tú solamente eres un tubo digestivo y consumidor, y dejas la pasta allí en el bolsillo de ellos, es lo único. Y eso es una tara impresionante que estamos sufriendo. Los americanos, los norteamericanos, están destrozando el mundo, oye. Terrible.